Los primeros fundadores de la gran banda Barbarie se dieron con Rolando Hidalgo en el bajo, Sebastián Severo, Portinari en guitarra, Alejandro Senatori en batería, Diego Cubillo en la guitarra y por último llegó a la voz Emmanuel Aquino. Amigos roctámbulos, les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook como @roctámbulosoficial, animándoles a dejarnos sus comentarios y sugerencias. A continuación, el tema musical Sombra Inerte de la agrupación Barbarie. banda Barbarie dio el primer show, que fue en mayo del 2011, siempre con temas propios, y desde entonces han recorrido diferentes circuitos de zona sur, terminando el año en el Berazategui Rock, compartiendo así escenario con artistas y grupos consagrados. Eso a su vez les abrió las puertas a fechas más elaboradas. El siguiente tema es La Leyenda, de Inakaya, el de la banda Barbarie. Yeah. Canción fantástica. La banda Barbarie grabó en EP, es decir, en reproducción extendida, con dos temas a principio del 2012. Cantaron con un presupuesto bajo, pero les sirvió para difusión y para compartir escenario con grandes bandas. Ahora se viene la rola Vencer el miedo de la banda Barbarie. Oh, El grupo Barbarie tuvo cambios en la formación. Es por eso que se sumó Juan Granata, un reemplazo de Diego Cubilla, lo que permitió incorporar un sonido más contundente. Escuchemos ahora la canción Reflexiones de la banda Barbarie. Me hundo en

La banda Barbarie en el año 2013 ingresó a estudios para grabar el primer disco llamado Batallas de Liberación, con una producción musical y artística bastante importante. A continuación el tema Agonía de la agrupación Barbarie, pero esta vez acompañados por Luciano Napolitano. Thank you. la banda argentina Barbarie pudo llevar su música al marco del Mercedes Rock y a la provincia de Córdoba. En mayo, Sumaj Rock, un festival de rock y metal que se realiza anualmente en la zona. Ahora se viene el tema, la gran epopeya del grupo Barbarie. En el año 2015, la banda Barbarie, luego de algunas fechas, tuvo la oportunidad de grabar una reproducción extendida a modo adelantado, con dos canciones, Nadie nos detendrá y Vencer el miedo. A continuación el tema, Condenado a la sombra, de la banda Barbarie. Amigos noctámbulos, es hora de finalizar con el programa. Ha sido un placer compartir contigo las mejores rolas de rock junto a la banda Barbarie. Pero antes de irnos, te recuerdo que puedes encontrarnos en Facebook como @roctámbulosoficial. Se despide Silvia Merchán. Que tengas un fantástico amanecer. ¡Chao! Relajado, ¿no? ¿Lleno de energía ahora? Nuevas canciones rondando tu cabeza. Es porque lo mejor del rock llegó para cortar tu aburrimiento y llenarte de energía con ¡Roctámbulos! Espéranos hasta una próxima entrega, porque Roctámbulos es el radioespacio para noctámbulos como tú.